saludo a quienes nos escuchan esta mañana de domingo por el 91.7 de FM Radio Cuilapan y también a quienes reciben estas ondas sonoras los sábados en la retransmisión que amablemente hace Radio Universidad de Oaxaca de nuestro programa. Esta es la emisión 75 de Cuatro Patas y estamos en cabina con el gusto de siempre, Quinti y Ana, en representación del colectivo Itzcuintli. Empezamos escuchando la canción La Naturaleza, interpretada por Ismael Miranda y Andrés Jiménez, porque el contenido del programa está dedicado a reflexionar en la urgente necesidad de proteger a este complejo universo natural del que formamos parte. Nuestro pretexto para abordar este tema es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que se celebra cada 18 de octubre desde 1972, una conmemoración cuya iniciativa está inspirada en las palabras del general argentino Juan Domingo Perón, dirigidas a Kurt Waldheim, entonces secretario general de las Naciones Unidas, en las que alertaba sobre la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Hasta aquí la cita de el general Perón, quien con ello hacía un llamado para revertir tal situación. Esta idea de nombrar suicidio la destrucción del ambiente natural coincide con la expresión de Rachel Carson, autora del libro Primavera Silenciosa, de que el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es, inevitablemente, una guerra contra la propia especie. Conmemoraciones como la del 18 de octubre nos ayudan a pensar en nuestro lugar en este mundo. Solo somos una especie más y en la medida que nos hagamos conscientes de ello, nuestra relación con los demás seres vivos, incluso rocas, minerales y demás elementos de la naturaleza, será armónica. Por eso nos gusta tocar estos temas en nuestras emisiones radiofónicas, para ayudarnos a recordar quiénes somos. ¿No es así, Quinti? Y ya que tomarás la palabra, de una vez dile al auditorio cómo se va a abordar la temática este día en cada una de las secciones. Claro que sí, Ana, y muy buenos días, con el gusto de siempre y con los mismos buenos deseos a quienes nos sintonizan el día de hoy en esta población y el fin de semana en la onda 91.5 FM de Radio Universidad, efectivamente. A todos muy buenos días y plenos de salud. Y fíjate, Ana, tú lo sabes, nos duele, pero tenemos que decirlo. El colectivo Itzcuintli lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Alfredo López Austin, científico, intelectual, arqueólogo, mesoamericanista, principal investigador del pensamiento mesoamericano, quien el viernes 15 del presente partió a reunirse con los dioses que bien lo conocen a él. Gracias por su estancia en esta su tierra y por su enorme e insuperable legado a nuestro país. Descanse en paz, maestro. Bueno, y sí, claro, el contenido que el equipo de Cuatro Patas preparó para todos ustedes está aquí. En la primera sección, Los perros de Pavlov, Prudencia nuevamente nos informa acerca de quiénes son los defensores de la naturaleza. Ella nos contará. Muy atentos. En la sección El ojo al gato y el otro al garabato, claro, a propósito de la naturaleza y como un homenaje a ella, desde la literatura náhuatl y su cosmovisión, nos referiremos a ella. Y en la tercera sección, Amores perros, tenemos buenas noticias, como siempre, y la compañera Indy es hoy nuestro correo. Sorpresa, ¿qué les parece? Ah, claro, antes de iniciar, presentamos a Romina. ¿Saben qué nos va a decir acerca del cuidado de los animales y su entorno en este medio ambiente y que debemos estar muy atentos a la vida animal también? Vamos a escucharla. Una sombrilla de color. Quiero para mí. Celebra Romina Martínez Canseco. ¿Saben cómo cuidar a los animales en peligro de extinción? 1. no cazar animales. 2. No cortar árboles. 3. Bien apagada su fogata. 4. No tirar basura en el bosque. 5. No gastar el agua. 6. Reciclar la basura. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Los perros de Pavlov. Los defensores de la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Les habla Prudencia la Imprudente. Esta mañana voy a hablarles sobre la defensa de la naturaleza, o mejor dicho, de los defensores de la naturaleza. Como bien saben, vivimos en un momento muy contrastante, es decir, o muy bueno o muy malo a ratos, en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. Lo cierto es que a lo largo de nuestra historia como humanidad hemos realizado diversas actividades que modifican o intervienen algunos de los ciclos naturales. No siempre estas intervenciones o interacciones son negativas. Por ejemplo, si no hubiera existido el manejo del maíz en poblaciones anteriores a la nuestra, ni ustedes ni yo podríamos comernos una tortillita recién bajadita del comal. También ha habido otras que de plano sí están en otro nivel de interferencia y hasta resulta difícil de creerlas. Por ejemplo, los organismos genéticamente modificados y todas las cosas asociadas a estas prácticas. Existen otras formas de manejo de la naturaleza, concretamente que perjudican y modifican de manera irreversible su curso. Y frente a esta circunstancia, existen personas que no dejan que esto ocurra. Esta actividad ha sido una práctica muy común en México y en otras partes de América, desde los países del norte hasta muy, muy al sur. Existen investigaciones sociológicas que asocian estas luchas a la existencia de planes de desarrollo mundiales y de reformas económicas globales, como los que ha realizado la economista Ana Esther Ceseña. Regresando al tema, les decía que los defensores de la naturaleza o del medio ambiente no es que se opongan a todo, y que por eso la economía de ciertos países no sea favorable. Eso es harina de otro costal, como diría el dicho. Es más bien un fenómeno bastante común en lugares en donde estos planes de desarrollo económico pretenden ser implementados. Los defensores de la naturaleza, de la tierra, del medio ambiente o como ustedes prefieran denominarlo, aunque para algunos investigadores no es lo mismo, pero esta vez, solo por esta vez, cuando diga defensores de la naturaleza, lo haré para referirme a quienes emprenden acciones en contra de algo que puede perjudicar a la naturaleza en general. En algunos casos también comparten objetivos comunes, independientemente del país en el que se localicen. Quizá el principal sea el respeto a la vida y sus expresiones. Otro factor común entre los defensores de la naturaleza y de la tierra es su cosmovisión. Sin hacer ninguna generalización, sino más bien con el ánimo de hacer una relación entre formas de vida y las prácticas de defensa de la naturaleza, diría que estas con frecuencia están relacionadas a una cosmovisión indígena y o campesina. Podríamos preguntarnos ahora, ¿por qué las personas deciden organizarse para defender la naturaleza? Bueno, las motivaciones pueden ser diversas, pero me parece que la principal tiene que ver con la pérdida de confianza que les ha generado las respuestas de los gobiernos a sus demandas. En Oaxaca existen muchos defensores de la naturaleza y de la tierra, cuyos casos particulares están plagados de injusticia, violencia institucional y de racismo. De pronto también ha existido investigaciones antropológicas y filosóficas que mencionan que en el proceso de colonización no terminó con la independencia de México, sino que se convirtió en un fenómeno más complejo, en donde factores como la desigualdad económica y social, solo por mencionar algunas, suelen ser determinantes en la época actual para que se siga dando esto. Hablo de la colonización. Y en algunos de los casos en donde existen defensores de la naturaleza, esta circunstancia ha propiciado serios problemas, ya sea en la agudización del conflicto en su comunidad, la extensión del conflicto, es decir, cuando el conflicto ya implica a otras comunidades vecinas, y por último, el antagonismo. El antagonismo en otras palabras menos domingueras, pues es algo así como una rivalidad entre comunidades o individuos, aunque sí es más complejo. Si lo pensamos bien y reconocemos que somos parte del mismo mundo, o como dirían otros autores como Tim Flannery de La Gaia, comprenderíamos que los defensores de la naturaleza también nos defienden a nosotros y a nuestro futuro. En ese sentido, también deberíamos preguntarnos, ¿nosotros qué hacemos por la naturaleza? Ya para cerrar mi participación, esperando haberlos hecho pensar conmigo, me despido de ustedes con una frase que extraje del libro de Flannery, titulado Aquí en la Tierra, que dice más o menos lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, tal como lo sugiere nuestro nombre científico de Homo sapiens, somos criaturas pensantes y, en el plan general del mundo, somos unos recién llegados. ¡Hasta la próxima! País con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Pasaporte, como las aves buscamos el norte, cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar. Y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos, y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar, brisa del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar. Thank you. De acuerdo contigo, Sue, los defensores de la naturaleza hasta han pagado con su vida, contradictoriamente, por sus acciones a favor de la vida. Vaya, y tal cual lo dices, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Queda para nuestra reflexión y pronta acción. Bien, antes escuchamos la canción Un país con un nombre de río. El cantautor es Jorge Drexler. Continuamos. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Hagámosle hoy un homenaje a la naturaleza desde el pensamiento mesoamericano, desde Inxochitl, Inquicatl, flor y canto, posando la mirada en la piedra del sol y atisbando el inicio de una historia. El poeta se pregunta dónde hay que buscar la inspiración y se responde que en el grande escenario de la naturaleza. El mundo mismo le parece como un sensitivo jardín, llámase el cantar nahua, ninoyol nonotza, meditación concentrada, melancólica delectación, fantaseo largo y voluptuoso donde los sabores del sentido se van transmutando en aspiración ideal. Ninoyol nonotza. Me reconcentro a meditar profundamente dónde poder recoger algunas bellas y fragantes flores. ¿A quién preguntar? Imaginaos que interrogo al brillante pájaro zumbador, trémula esmeralda. Imaginaos que interrogo a la amarilla mariposa. Ellos me dirán que saben dónde se producen las bellas y fragantes flores. Si quiero recogerlas aquí en los bosques de laurel, donde habita el Tzinitzcán, o si quiero tomarlas en la verde selva donde mora el Tlauquechol. Allí se las puede cortar brillantes de rocío, allí llegan a su desarrollo perfecto. Tal vez podré verlas, si es que han aparecido ya, ponerlas en mis aldas y saludar con ellas a los niños y alegrar a los nobles. Al pasear, oigo como si verdaderamente las rocas respondieran a los dulces cantos de las flores. Responden las aguas lucientes y murmuradoras. La fuente azulada canta, se estrella y vuelve a cantar. El sensontle contesta, el coyoltotl suele acompañarle y muchos pájaros canoros esparcen en derredor sus gorjeos como una música. Ellos bendicen la tierra, haciendo escuchar sus dulces voces. Dije, exclamé, ojalá no os cause pena a vosotros, amados míos, que os habéis parado a escuchar. Ojalá que los brillantes pájaros zumbadores acudan pronto. ¿A quién buscaremos, noble poeta? Pregunto y digo, ¿en dónde están las bellas y fragantes flores con las cuales pueda alegraros, mis nobles compañeros? Pronto me dirán ellas cantando, aquí, oh cantor, te haremos ver aquello con que verdaderamente alegrarás a los nobles, tus compañeros. Condujéronme entonces al fértil sitio de un valle, sitio floreciente donde el rocío se difunde con brillante esplendor, donde vi dulces y perfumadas flores cubiertas de rocío, esparcidas en derredor a manera de arcoíris, y me dijeron: arranca las flores que desees, oh cantor, ojalá te alegres, y dalas a tus amigos que puedan regocijarse en la tierra. Y luego recogí en mis aldas delicadas y deliciosas flores y dije: si algunos de nuestro pueblo entrasen aquí, si muchos de los nuestros estuviesen aquí, y creí que podía salir a anunciar a nuestros amigos que todos nosotros nos regocijaríamos con las variadas y olorosas flores, y escogeríamos los diversos y suaves cantos con los cuales alegraríamos a nuestros amigos aquí en la tierra y a los nobles en su grandeza y dignidad. Luego yo, el cantor, recogí todas las flores para ponerlas sobre los nobles, para con ella cubrirlos y colocarlas en sus manos, y me apresuré a levantar mi voz en un canto digno que glorificase a los nobles ante la faz de Tloqueinahuaque, en donde no hay servidumbre. El dolor llena mi alma al recordar en donde yo, el cantor, vi el sitio florido. ¿Qué tan importante eran los elementos de la naturaleza para nuestras culturas raíz de los mexicanos? Bueno, la idea es resaltar que desde aquellos días, hace más de 500 años, los mexicas y los pueblos de alrededor ponían al centro de su vida al sol y otras divinidades. Y sí, quiero destacar el nivel relacional tan alto que tenían con la naturaleza, porque sin duda naturaleza-vida era y es una fusión indisoluble. De esta forma, la piedra del sol, calendario azteca, tan antigua, tan despreciada y tan temida por los españoles, nos confronta con la evidencia de la lectura cósmica, pero también una lectura calendárica histórica, terrestre. De acuerdo a la lectura del tercer anillo, de los siete que construyen la piedra del sol, ahí destacan los 20 elementos que dan sentido y armonía a la vida, según los especialistas en la materia. Porque de acuerdo al pensamiento indígena, cualquiera de esos 20 elementos, más otros no menos importantes, claro está, se determinaba el destino de cada individuo que nacía, sea para buena suerte, mejor suerte o cuidarse de su propia suerte. Pues los especialistas sugieren leer los nombres de estos elementos de derecha a izquierda, al contrario de las manecillas de reloj. ¿Cuáles son? Ahora lo sabremos. Zipactli, cocodrilo. Eeaquetl, viento. Calli, casa. Cuetzpallin, lagartija. Coatl, culebra. Miquistli, muerte. Mazatl, venado. Toxtli, conejo. Atl, agua. Itzcuintli, perro. Osomatl, mono. Malinalli, hierba o manojo de plantas. Acatl, caña. Ocelotl, tigre. Cuautli, águila. Coscahuautli, sopilote. Hollín, movimiento o temblor. Tecpatl, pedernal. Kiahuitli, lluvia. Xochitl, flor. No nos sorprende la gran relación con la naturaleza, incluyendo al Sol, la Luna, Venus. Tomemos ejemplos de nombres. 11, lagarto. 5, flor. 2, movimiento. 8, venado, según su día de nacimiento. Se sabe, por ejemplo, que en determinados pueblos no podía casarse una pareja con el mismo numeral, tal como uno caña con uno viento. Lo ideal era que el número del día del nombre del esposo fuera mayor que el de la novia. A veces se preferían unos nombres y otros se evitaban, inclusive si un niño noble mixteco nacía en un día desfavorable, los padres deberían esperar otro favorable para darle ese nombre al niño y mejorar su destino. Igual los mexicas. Y claro, asegurar un futuro venturoso a sus hijos. Por ejemplo, este futuro venturoso se muestra en la historia del señor Ocho Venado, que inicia así. El señor Ocho Venado, garra de jaguar, nació en 1063 después de Cristo en el pueblo de Tilantongo, señorío mixteco en nuestro estado de Oaxaca. Aunque Ocho Venado llegaría a ser gobernante de Tilantongo y de Tututepec, ninguno de sus padres tuvo alguna relación genealógica con las familias gobernantes de esos señoríos. Esta vez, el ascenso al poder del señor Ocho Venado no estuvo basado en la herencia de un señorío existente, sino en la fundación de uno nuevo. El señor Ocho Venado se fue de Tilantongo cuando tenía 18 años de edad y se dirigió a la costa del Pacífico con la meta específica de crear un reinado. Los códices demuestran que su travesía comenzó con una importante reunión con la señora Nueve Hierba en su santuario en Chalcatongo. En esta junta, Ocho Venado recibió objetos usados en ceremonias efectuadas en la fundación de centros político-religiosos, incluidos un bulto sagrado, un bastón de pedernal, un pez de oro y un escudo en forma de calavera. El señor Ocho Venado y sus seguidores viajaron entonces hacia la costa, llevando consigo los objetos rituales de Chalcatongo. La travesía termina con el señor Ocho Venado quemando incienso en un juego de pelota. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Nezahualcóyotl, 1402-1472. El contenido de hoy se lo debemos a dos fuentes principales. La poesía Ninoyol Nonotza se encuentra en Visión de Anáhuac, obra de Alfonso Reyes, gran escritor mexicano, y el resto de la información obtenida a partir de la revista Arqueología Mexicana en su número 90 y en la edición especial del calendario azteca, dentro de otras fuentes. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos escuchando muy pronto. Eterna, lluvia de junio, mujer del telar, flor de algodón. algodón. Madre brisa, madre tierra, madre tierra. Gracias, Quinti, por remontarnos a la cosmovisión de la gente del México prehispánico, en la que los elementos de la naturaleza eran motivos de veneración. Acabamos de escuchar a los Cojolites, que en su canción Madre Tierra nos invitan a ver de un modo distinto al que se nos impone por parte del sistema capitalista. Nos invita a ver a la Madre Tierra como quien nos nutre y a la que también alimentamos, porque somos los elementos mismos que la conforman. A continuación vamos a escuchar otra colaboración de las infancias que tan amablemente se toman el tiempo de enviarnos sus colaboraciones para que también la audiencia de Cuatro Patas esté enterada de sus reflexiones acerca de la relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Una sombrilla de color. ¿Sabías que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza divide a los diferentes tipos de animales en 7 categorías diferentes según el peligro de extinción en el que se encuentran? Y son las siguientes: 1. Extinto. 2. Extinto en estado silvestre. 3. Peligro crítico. 4. Peligro. 5. Cercanamente amenazada. 6. Vulnerable. 7. Preocupación menor. Todos podemos cuidarlos protegiendo su hábitat. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Gracias, Fernanda, por tu colaboración y vamos ahora sí a la última sección del programa del día de hoy. Indy nos tiene la información de dos importantes eventos en los que ha estado presente y que tienen que ver también con esa protección a los seres vivos en general, de manera particular a quienes han inspirado este programa, que son los animales caninos. Entonces vamos a escuchar con mucha atención a Indy. Amores perros. Señoras guajolotas, gallinas, garzas, babosas y en pies. Señores patos, cisnes, perros, pumas, orangutanes y toda clase de animales humanos y no humanos, carnívoros, herbívoros y omnívoros que nos alcanzan a escuchar por esta frecuencia. Y para aquellos que se han quedado hasta el final del programa Cuatro Patas. Les saluda Indy. Y en esta sección les compartiré dos situaciones en las que el colectivo Iscuintli ha andado inmiscuido. Primero, comentarles que el día de la campaña de esterilización que tuvimos el pasado 25 de septiembre, recordarán porque ya se los comentamos, hubo varios perritos en situación de calle que pasaron a esterilizarse. Todo salió muy bien, pero sí hubo un detalle con Lobita, como la llamamos ahora. Una perrita que se estresó mucho antes y después de la cirugía. Creemos, y no faltaba más, que por el miedo a las personas crueles con ella, ya que la encontramos en condición de abandono y con la mocha, es decir, que en algún momento de su vida, de pequeña quizá, le cortaron la cola. En fin, bueno, por lo tanto, pues ella está muy insegura y nos costó mucho, mucho agarrarla, porque pues respondía con agresividad, es lógico. Afortunadamente todo salió bien, después de la cirugía la tuvimos en observación, ella se encuentra muy tranquila, ha socializado con varios canes y humanos que le han ayudado mucho a bajar su estado de agresividad. Desafortunadamente pues no podemos quedarnos con ella, no tenemos un albergue y no podríamos con ello. Entonces, no puede quedarse en el lugar de resguardo por las condiciones de espacio. Así que Lobita, de nuevo, se va a la calle donde la encontramos. Con la diferencia que ya está esterilizada, desparasitada y con miras a que le encontremos un hogar. Por el momento, estamos buscándole también una madrina que le eche el ojo ahí cerca en esa calle y que también le provea de comer. Comento esto, queridos radioescuchas, porque si alguno de ustedes desea adoptar, pues no dude en escribirnos a nuestro WhatsApp 951-401-1430 o en la página de Facebook Colectivo Iscuintli. Ella es de tamaño pequeño, color negra, patas y el pecho blanco, tiene el pelo corto y las orejas puntiagudas. Claro que está muy insegura, sí, pero con ganas de interactuar con personas amables hacia la vida para volver a confiar en los humanos. Nos está pasando con ella ahora, ha estado mucho más tranquila y pues esa es una buena señal. En caso que no puedan adoptarla, pues claro que pueden ayudarnos a difundir, a buscarle un hogar, así que se pueden convertir en sus madrinas o padrinos de adopción. Un perrito de raza y encontré a Tepotepo en la puerta de mi casa. Lo dejaron los dueños originales porque en el departamento hacía sus necesidades. Con el informe yo no fui, vivían en la basura, aprendiendo de cachorros que la vida era dura. Pelusa y Elemento estaban en la perrera, pero ahora son felices, tienen alguien que los quiera. Adopta, no abandones, sé más responsable, por favor. Adopta, no abandones, sé más responsable, por favor. Programa Cuidado con el Perro 2.0, una iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y su Consejo Regional. Ahora les comparto cómo fue la exposición de carteles Yutzatón, de la que pudimos ser partícipes y gracias a la invitación que nos hicieron llegar. Las calles y banquetas de Cuilapan de Guerrero atestadas de basura plástica en su mayoría. Un día en que David y Jorge salieron a caminar, se dieron cuenta que no solo la cuadra principal de su barrio tenía ese problema. David, artista plástico de trabajo y convicción, se plantea la idea de cómo sería posible que desde su arte pueda transmitir a la comunidad lo que le hace sentir transitar por sus calles con residuos plásticos, aguas jabonosas y excremento de animales de compañía abandonados a su suerte por doquier. Jorge, a su vez, siente que este malestar visual como primer acercamiento a sus sentidos es el efecto de la causa del dolor o padecimientos que los habitantes del pueblo reflejan en lo público. El sábado 2 del actual mes decidieron dar apertura al espacio llamado Foro El Mogote, lugar destinado para la cultura, el arte y la alimentación. Foro El Mogote. En cuestión de las artes plásticas, el primer propósito es crear un espacio cultural para el desarrollo de las artes visuales en la comunidad, con miras a que posteriormente personas de la ciudad u otros lugares puedan llegar a compartir algo de sus artes. Por eso se visualiza como un lugar para convivir, compartir y realizar proyectos con diferentes temáticas que propicien la reflexión hacia una vida mejor para la comunidad meramente. Comenta David como único enlace sobre este espacio y desde lo que le apasiona. Con miras y objetivos y con la esperanza de que genere el impacto deseado, principalmente en el barrio donde se desarrolla él, considera que este tipo de espacios son necesarios como punto de reunión para el intercambio de ideas encaminadas a la acción, a favor de la comunidad. Sin descuidar que es posible desde sus trincheras, desde lo que se le facilita y le da gusto hacer, poniendo de manifiesto los murales, la pintura en sus predominantes técnicas y el dibujo, David continúa diciendo: en las actividades que se tienen pensadas para Foro El Mogote están de mi parte dar talleres de dibujo con modelo y de pintura, introducción a la pintura. Eso es en cuanto al espacio. David sonríe porque sabe que es posible manifestarse artísticamente y compartir esas actividades dentro de la comunidad, ya que pueden generar o despertar aquellos sentires y pensares con empatía para el cuidado mutuo y de respeto al espacio donde vive y se desplaza. Foro El Mogote, ubicado en la calle Guerrero, número 100, en el barrio San Lucas de la comunidad de Cuilapan de Guerrero, dio inicio con la exposición colectiva de carteles titulada Yutzatón, la problemática de la contaminación en la comunidad. La invitación a participar fue abierta a todo público. Llegando las 14 horas de ese día, se abrieron las puertas a los expositores para que montaran con ayuda de los organizadores Jorge y David los carteles en estructuras de carrizo que ellos mismos construyeron. Al ver la colaboración de amistades en actividades pasadas, se ha venido construyendo un colectivo de quienes David comenta: el proyecto del colectivo en el que estamos conformados es sacar murales hacia la comunidad para tener una primera forma de acercarse a las personas y tal vez empezar a tomar medidas, más acciones en contra de lo que es la basura, en contra de lo que son las aguas jabonosas, que son los que están afectando un poco a la calle principal, que es donde está el espacio. Ya son las 16 horas y Foro El Mogote está listo para recibir a toda persona que se enteró de la invitación. Empezaron a llegar los primeros invitados expositores que ya habían visto las obras, colocándose en las sillas adecuadas que desde ese día comenzaron a brindar comodidad para compartir la palabra y la comida. En su mayoría llegaron personas de sexo masculino, siendo así 4 mujeres en una totalidad de 15 gentes. Con miras de soslayo, los transeúntes disminuían la velocidad de su paso cuando veían la lona de apertura. Con curiosidad se detenían, pero de inmediato retornaban a su destino, sin poder contemplar las obras que con ahínco se expusieron. Aquí hubo para mí 3 primeros puntos indispensables. La primera, y que agradezco, es que los participantes respondieron de una forma adecuada, muy profesional y con mucha profundidad en la cuestión de elaborar los carteles, sabiendo que fue algo muy pronto para elaborarse. Creo que a mi parecer fue un éxito la respuesta de los participantes. La segunda fue el montaje. Y, asistentes, en cuestión de la comunidad no hubo muchos. Sé por qué. Una, el espacio es nuevo. Dos, no se le dio difusión. Tres, con esto de la pandemia también es difícil que la gente se congregue, y más en este tipo de exposición, que es nueva en la comunidad. Señala satisfecho David. Entraron al espacio los invitados e invitadas de los expositores, quienes en el patio principal observaban a su derecha una de las tres estructuras de carrizo que sostenía tres carteles. De los artistas, texto, seudónimo con que firma David, quien habló con quienes hacemos cuatro patas y nos dejó escribir esta experiencia desde su participación, dijo: busqué aterrizar un poco la comunidad y hacer el contraste de cómo se rescatan cosas culturales, a veces vanas por llamarse cultura, pero en realidad lo indispensable que es la salud, nuestro entorno en el que habitamos, a veces se deja olvidado. David continúa mirando lo que plasmó en su obra. Al lado de su cartel, en la misma estructura, estaba el cartel de Ucker y el de Rice, compañeros que se dedican al diseño gráfico. Se pudo observar en esas tres obras como elementos en común, desechos plásticos y agua contaminada, ya que Cuilapan de Guerrero cuenta en su hidrografía con un ramal del río Atoyac, en la comunidad conocido como Río Valiente. A mano izquierda se encontraba otra estructura que sostenía tres carteles más, el de los pintores Inti, Alexei y Martín. Formas de empaquetar, el reciclaje, entre colores alegres y bastante marrones, se pudieron apreciar en esas obras. Más adelante, en el centro del patio colgaba una impresión en una playera negra con una leyenda alusiva a que la gestión municipal de Cuilapan de Guerrero no ha sido responsable de la deposición de basura. Mencionaba la falta de control de su basurero y cómo está contaminando el agua de los arroyos y del río en la comunidad. En la última estructura, frente a las sillas y mesas de los invitados, se dejaban ver dos piezas más. Un cartel confirma, señorita Moore, donde se percibía en la imagen cómo el consumo desmedido de plástico asfixia todo tipo de vida. Y en su título se leía: primero reduce tu consumo, no es suficiente reciclar o reusar. Y al lado izquierdo de este cartel se encontraba la pieza de Quinti, en su totalidad con desechos de envolturas de comida chatarra. Dieron las 21 horas. Jorge, como anfitrión del espacio, sin distinción que es un lugar colectivo, compartió su bienvenida con la mayor disposición para trabajar hacia una comunidad de respeto por nuestro medio ambiente. Con voz afinada y suntuosa continuó el profesor Quinti, recordando el día 2 de octubre del año 1968 con el poema Yo acuso, del autor Leopoldo Ayala. Injusticias y tristes realidades fueron los temas de ese encuentro y una cordial coincidencia en participar en esa exposición de carteles Yutzatón. El cuidado medioambiental fue y sigue siendo la herramienta para continuar exigiendo el respeto de los derechos humanos y de los no humanos, animales todos. Por ello, el colectivo Iscuintli insiste y David responde: con los derechos de los animales, sí, en la parte artística en la que yo me pueda involucrar, que los murales tengan alguna temática con este fin, apoyar en lo que pueda a personas que también están ya tomando medidas sobre el tema, tal vez propagando la información, difundir convocatorias, invitar a la gente a esa parte de la reflexión animal. Finalmente, queda claro que tomar conciencia sobre el cuidado, protección y rescate de nuestro medio ambiente comienza cuando tomamos las acciones desde nuestros quehaceres cotidianos. Enfrentar el problema desde lo simple hasta la misma organización colectiva y necesaria en la comunidad. Día Internacional para la Protección de la Naturaleza, que sea todo el año, hasta el fin de nuestros días. Indy, te agradecemos esta participación misma que con la intención de accionar se amplía cada vez más. Va caminando desde la información, la esterilización, la adopción de animalitos de cuatro patas, hasta la utilización del arte por y para el ambiente, iniciativa de los camaradas a quienes saludamos efusivamente. Gracias por todo ello, Indy. Muy amables. Y bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra colaboración en este día. Gracias por escucharnos, pero antes de concluir, les recuerdo que tienen hasta el día 24 de este mes de octubre para enviar a la página de Facebook del colectivo Itzcuintli una calavera literaria dedicada a sus animales de compañía que ya no están físicamente, pero que merecen ser recordadas por el afecto y protección mutuas que seguramente hubo mientras vivían. Las bases las pueden encontrar en la página de Facebook de nuestro colectivo Itzcuintli. Cuando acudan al buscador, si todavía no nos tienen dentro de sus contactos, les sugiero que pongan entre comillas colectivo Itzcuintli, porque por ahí tenemos otras páginas con el mismo nombre, pero la de este colectivo está entrecomillado el título. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, al profesor Enrique García y al maestro Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, quienes dirigen Radio Cuilapan y Radio Universidad de Oaxaca, respectivamente, al auditorio de ambas emisoras, a las niñas que en esta ocasión nos compartieron sus conocimientos, sus pensares, su sentir respecto a los temas que abordamos en Cuatro Patas, y en lo personal, mi reconocimiento a Prudencia, Quinti e Indy por su tiempo y esfuerzo para que este proyecto radiofónico continúe al aire. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Ana, por esta ocasión y por las que siguen seguramente, y al gentil público que nos ha estado escuchando. Hasta la próxima. Por hoy, llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.